llamada de la llamada de la los amores de Juan la hierba enferma y esa vía y esa vía que su amiga Dolores lo entretenía. El tiempo iba pasando en la pobre Adela, en la pobre Adela, más blanca se ponía y más enferma, y esa vía, y esa vía.